Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy es 22 de diciembre. Se está acabando el año. A mi modo de ver, con muchas penas y con muy pocas glorias, que es la constante de la Argentina de los últimos años, ¿no? Lamentablemente. Muchos dirán que lo que yo veo no es así, muchos otros dirán que es aún peor, pero bueno, lo cierto es que en el contexto mundial la Argentina es como que, bueno, no se sabe muy bien a dónde va. Y en el contexto interno, nacional, bueno, no sé si sabemos dónde vamos. A mí me quedan un montón de dudas con respecto a varios temas, ¿no es cierto? Creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y tenemos que seguir buscando una cosa que es fundamental y estratégica para nosotros, ¿no? En los últimos 10 años creo que la palabra estrategia la usé 10 millones de veces. Y es qué país queremos, ¿sí? Más allá de los colores políticos que nos estén gobernando, ¿cuáles son las políticas de Estado para nuestro país? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Dónde quiere ir la sociedad argentina? Y quiero recordarles que los que nos gobiernan no vinieron de otro país ni vinieron de otro planeta. Salieron de nuestra misma sociedad, del mismo seno de nuestra sociedad, de los mismos colegios a donde van nuestros hijos, de las mismas universidades donde van nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los que gobiernan mal, los que no tienen criterio para gobernar, los que no tienen moral, los que no tienen seriedad, los que no tienen responsabilidad, los que no tienen compromiso, etcétera, etcétera, etcétera, son argentinos y salieron de nuestra sociedad. No creamos que son una parte distinta de nuestra sociedad, ¿sí? Son los políticos que forman nuestra sociedad, como son los empresarios que forman nuestra sociedad, como son los profesionales que forman nuestra sociedad, ¿sí? Porque así como hay políticos buenos, hay políticos malos. Así como hay, algunos no gobiernan, algunos no llegan a gobernarnos. Así como hay empresarios buenos y empresarios malos. Pero no cabe ninguna duda de que los argentinos no nos ponemos de acuerdo con qué país queremos, porque más allá, vuelvo a repetir, de la bandería política está el país. Y ningún político esté gobernando o esté en la oposición, es más importante que el país. Ni siquiera es el ideal que busca es más importante que el país. Porque por buscar un ideal no puede poner al país en una condición en peligro, diría, ¿no? En peligro de poder seguir creciendo y desarrollándose. La verdad que debiéramos meditar acerca de eso, ¿sí? Deberíamos buscar un poco más de tolerancia, deberíamos buscar un poco más de compromiso y debiéramos buscar un poco más de actitud ciudadana, porque de eso se trata. Si bien este programa se llama Caballos y Opinión, ya también lo he dicho en varias oportunidades, uno no puede permanecer ajeno a lo que sucede en el país, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Sí, creo que bueno, la Argentina en algún momento va a pegar su punto de inflexión y va a definir, los partidos políticos van a tener que definir qué políticas van a respetar para que la Argentina pueda seguir, para que la Argentina pueda empezar a desarrollarse y a crecer y a pertenecer al mundo. No pertenecer a un ideal, eso ya no sirve más para nada, ya se acabó, porque evidentemente no conduce a nada, no conduce a nada. ¿Sí? Lo único que conduce es a seguir teniendo problemas. a no encontrar una identidad como país, a vivir siempre peleándonos, a haber una profunda división en la sociedad argentina. Eso no le sirve a nadie, ¿o sí? ¿Será que le sirve a alguien? Porque eso es lo que está pasando en Argentina. Todos los días vemos una manifestación nueva de algún color o de algún... ¿sí? Siempre tenemos... ¿sí? La Argentina de los últimos años siempre fue un... No me sale decir un viva la pepa porque me parece dramático lo que está pasando. ¿Sí? Pero no podemos vivir un solo día tranquilos. ¿Sí? No podemos vivir un solo día tranquilo. Y eso ya no puede ser. Si no es por una razón, es por la otra. Si no es por la inseguridad, es por las novedades. Si no es por las novedades, es por la inmoralidad. Si no es por la inmoralidad, es por la corrupción. Si no es por la corrupción, siempre y así sucesivamente. ¿Sí? Nos llevan montados en una ola, ¿sí? A ver cómo hacemos para surfear la ola e ir de un lado para otro. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que lo que tenemos que buscar nosotros es mayor compromiso, mayor tolerancia y muchísima más actitud ciudadana. Y no creamos que los políticos son de otra sociedad, salieron de otro lado, ¿sí? No salieron de otro lado, salieron de nuestra sociedad. La que tiene problemas es nuestra sociedad, ¿sí? La que tiene problemas es la sociedad en formar a sus dirigentes, en formar a sus empresarios y en formar a sus ciudadanos y en formar a sus profesionales, ¿sí? En eso tenemos un serio problema. No le echemos la culpa a lo político, ni a la policía, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nacen de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene que cambiar, ¿sí? La familia se tiene que más que preocupar por sus hijos, para ver qué es lo que están haciendo, cómo los están educando, cuáles son los valores, qué es lo que están viendo los hijos, nuestros hijos en nosotros, y en base a eso, ver cómo hacemos para mejorar todo. Sigue así, ¿eh? Reflexionemos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, hoy en la entrevista de los martes va a estar el señor Lito García. Lito García es una persona que es criador, bueno, ya se van a enterar en la presentación, pero bueno, muchísimos lo conocen ya porque actúa en casi todas las disciplinas ecuestres. Pero básicamente él también es criador y propietario de caballos de carrera, aparte de ser miembro de la Comisión de Carreras del Hipódromo de Palermo. Con él vamos a hacer un balance de la actualidad turfística y qué pasó en el 2009. Tengo que reconocer que Lito García es una persona que es franca y dice lo que siente en el momento que cree necesario decirlo. Lo conozco hace muchos años, como decía, y siempre ha mantenido, a mi modo de ver, ese perfil, ese sesgo, ¿no? Es muy directo y dice lo que piensa, ¿sí? Yo creo que eso es muy valioso, es muy valioso. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está con nosotros el señor Lito García, que es propietario y criador de caballos de carrera. Bueno, con Lito García nos conocemos hace muchos años ya y hemos charlado un sinfín de veces acerca del turf, de sus posibilidades, de su potencial. Y lo que quiero que nos diga Lito hoy es cómo vio el año turfístico 2009 desde todo punto de vista, desde criador, desde propietario, desde el espectáculo hípico, etcétera, etcétera. Y después charlar un poquito de las fortalezas y debilidades de nuestro turf, cuáles son nuestras fortalezas y qué debiéramos cambiar o empezar a cambiar a partir del año 2010. Bueno, Lito, gracias por estar con Caballos y Opinión, por darme este tiempo. Y bueno, siempre es un gusto charlar con vos porque sos una persona que siempre... decís francamente lo que pensás, y eso es muy importante en cualquier actividad humana. Bueno, Lito, un poquito la idea es que nos hagas desde tu punto de vista, un panorama de cómo viste el año 2009 en el tema caballos de carrera, ¿no? Bueno, Mario, ante todo, gracias por lo que me dejas de hacer y decir. Sabés que soy una persona, como decís vos, que hablo con total franqueza. Me puedo equivocar como cualquiera, pero creo tener opinión. Yo tengo una vista de esto desde el punto de vista comercial, lo mamo, lo veo permanentemente con el movimiento de caballos. Y a su vez, con mi trabajo en dos asociaciones de tour, como la de criadores y la de propietarios. Acá hay una realidad de lo que yo veo. Este fue un año sin cambios, no ha habido variantes y hemos retrocedido un poquito más todavía. Las causas de por qué retrocedemos son muchas. Evidentemente, la falta de premios, que no depende del apostador, como todos sabemos, sino depende del juego o de la, disculpame la expresión, dádiva del Estado hacia los hipódromos. Del juego, en el caso de Palermo, no ha habido grandes aumentos. El año pasado, como todos saben, hubo un error en el cálculo y se entregó más premio de lo que estaba previsto. Este año se pagó. El juego no ha aumentado circunstancialmente, no ha habido mucha fuerza. El juego que está, que es el juego hoy en los hipódromos, está mantenido con la gente en el interior, sigue siendo muy, muy bajo. Lamentablemente, vuelvo a repetir, es un año sin cambios. Yo no sé qué va a suceder de acá en más en adelante. Respecto a los criadores y no a los propietarios, sigue habiendo entusiasmo, no tan grande, no han aparecido grandes criadores nuevos, un poquito de Brasil, que sí que están en una crisis terrible, pobrecito, una gran crisis están y vienen para acá a refugiarse un poquito en nosotros, no vienen a invertir, no les queda otra al que le gusta el caballo. Yo veo que acá hay graves problemas de fondo. Por ejemplo, el interior. El interior está totalmente abandonado al tour. Nosotros creemos que centralizando el deporte turfístico en estos tres hipódromos somos los dueños de la verdad. Yo tengo una visión totalmente diferente. Si acá no se ayuda el interior, no terminamos con las carreras estas de 5 o 6 años perdedores, vamos a terminar corriendo las de 8 años perdedores en cualquier momento. Algo que estaba prohibido hace muchos años, que estaba lejos de pensarse, hoy es normal. Lamentablemente, la falta de acuerdo entre los hipódromos en lo que respecta a los programas, algo que vivo permanentemente estando en Palermo, lo vivo permanentemente y diciendo desde el punto de vista de su representante de la Asociación de Propietarios, y tengo todo el derecho a hacerlo, una gran discusión, que no la discuto solamente con Palermo, la discuto también con la gente de San Isidro, que por suerte tengo la dicha de estar junto a ellos, díselo, y bueno, todo termina con un levantamiento de hombros y no una total falta de acuerdo. Es una lástima porque se lo dije el otro día a una persona en Palermo que se encarga de hacer los programas, le dije, vos tenés una visión muy difícil, vos no tenés caballos y no entendés. Estoy pidiendo en Palermo que el segundo y tercer puesto sea mayor o igual que San Isidro, porque Palermo tiene el poder, y me contestan que todo el mundo corre por el primer puesto, no por el segundo y el tercero. Ah, increíble, Grave error. un Yo increíble. una yegua mía, un caballo mío, capaz que está 30 carreras para ganar una, me pasa a mí y le pasa A al muchísima 90% de gente, la gente que estamos totalmente, en el tour. ¿No es totalmente. cierto? Entonces, no me puede contestar alguien que alguna vez tuvo un caballo decirme que la gente corre por el primer puesto. La gente corre para ganar lo que sea. Y si entramos segundo y tercero, Bienvenido chocho que sea entremos también. 10 veces segundo y no ganar, porque donde ganamos la categoría se nos hace más difícil. Pero bueno, Exactamente. hay un montón de gente que está manejando hoy el tour. Lo digo directamente y que se ofenda a quien se ofenda. Esto cubre a los tres hipódromos. Un hipódromo, porque no tiene poder, porque está el gobierno provincial arriba. Otro hipódromo, pues está manejado por socios de un club y no por gente de tour. Y el otro hipódromo, que es Palermo, bueno, como en todos lados, la importancia pasa por otro lado. Lamentablemente es poco lo que se le está dando al Tour. El abandono del interior, totalmente, porque acá estamos chocho en ponerle maquinita al interior. Cuanto más máquina le ponemos y más agencia abrimos el interior, mejor. Pero no le damos nada, nada de nada, ni lo que marca la ley. No hay el INAH, no hay nadie, nadie se ocupa de nada. Situación de hipódromo, nadie se ocupa de nada. Entonces la actividad sigue decayendo. No sé para qué criamos 8.000 potrillos, cuando 3.000 sería el tope, según mi punto de vista. Con 3.000 potrillos tenemos para todo el país, mirá lo que te digo. Así que bueno, lo lamento por los criadores que son muchos. Tomo, mirá, estoy casi un 100% de acuerdo con lo que decís, porque realmente a mí me preocupa muchísimo que con el potencial que tiene Argentina, específicamente el caballo de carrera, pero de cualquier, para crear cualquier tipo de caballo, pero bueno, hablemos, estamos hablando del caballo de carrera, dejemos pasar el tiempo así, sin miramientos. Es como que no importa que pase el tiempo, porque nunca vamos a pagar el costo de dejar pasar ese tiempo. Es increíble lo que sucede con nosotros. Pero lo que más me preocupa a mí no es solamente la posición que tienen los hipódromos centrales, sino la posición que tenemos todo el resto. ¿Me explico? La posición que tenemos los que representamos de alguna manera alguna institución durante muchísimos años. ¿Qué hizo el medio para decirle a los hipódromos, bueno, mira, viejo, esto tenemos que terminar de alguna manera, veamos cómo hacemos para mejorar los programas? Porque hace 25 o 30 años los caballos de 5 años perdedores no corrían más en Palermo y San Isidro. ¿Sí? Y ahora, como vos decís... Te cuento algo, disculpa que te corte, de este punto que es clave. Yo pedí una tabulación de Palermo, saber qué caballo hay, edades y categoría, para armar el programa en base a eso, a ver qué pasa. Me contestaron que no. ¿Cómo querés armar un programa si no sabés qué categoría de caballo? San Isidro, La Plata puede hacer lo mismo. ¿Sabés qué fácil que es armar un programa después? Che, mirá, hay 300 caballos de esta categoría y hay 4 caballos de esta otra. Armemos para los 300. Vamos a dar una mano a estos que sobra mucho en esta categoría. Sí. No sé, por ejemplo, los 4 años ganadores de una, 1.100 metros, por decirte algo. Sí. ¿Entendés? Sí. Pero busquemos las estadísticas. Si ahí te va a ayudar la estadística. ¿O no? Sí, totalmente. Es fácil. Totalmente. Para mí, disculpame, lo veo de afuera, no, estoy cerquita. Es un juego de chicos. Si lo quieren hacer, lo hacen. Si hay voluntad. Pero si nos seguimos regulando con que yo hago una carrera a 1.200 metros en el césped y a los 4 días 1.400 metros en la arena. ¿Pero qué saben esta gente, por Dios, que los propietarios corremos la de césped y la de arena igual la corremos? Cuando tenemos 3 años, 4, 5, honor de 1, 2, 3, 4, ya está, otra cosa. Dejemos ese tour de élite para ese mínimo que son los cracks, que buscan su hipódromo, su carrera, su categoría. El resto corremos donde venga, hijo de Dios. Denos carrera, denos oportunidad a la categoría que está más llena. Ahora, está bien, yo coincido contigo, Lito, coincido plenamente con vos. Ahora, ¿qué hacen propietarios para que eso se consiga? Hay una... Muy bien, una voy a responder muy rápido. Sí. Y te voy a decir, responder muy rápido, y esto más duro que todo lo que te dije hasta ahora. Ninguna asociación en la Argentina hace nada porque están atados de pies y manos. Muchos por intereses y otros por problemas económicos. Te voy a hablar de la de propietario, que es a la cual pertenezco. Hoy propietario se mantiene, lo poquito que tenemos, podemos mantener ese edificio y lo que le damos al socio, como una atención, un bar que tenemos ahí y la pelea adentro, lo mantenemos con el 075. Si uno se enoja, los hipódromos te sacan ese sustento. Vivimos atados, esto lo sabe todo el mundo y no hay que decirlo, pero todo el mundo lo sabe, yo lo digo. No podés enojarte, no podés discutir fuerte, porque después te dicen que sos un tirabomba y que estás atentando contra tal o cual hipódromo dentro de la actividad. Y te lo sacan. Entonces vivís atado de mano. Las otras situaciones, el caso de cooperativa, que es millonaria, porque tiene una renta en alquiler que no tiene nadie, volvemos a discutir que no hay que meterse, hay que esperar, colaboran de afuera, sociales se hace, sociales. ¿Me escuchaste? Sí. Una reunión al año, no hay gente que quiera trabajar en las asociaciones, en ninguna. Fíjate que son los mismos de hace años y años y años. Nadie, no hay gente nueva, no hay renovación. No hay acuerdo entre las asociaciones, no hay acuerdo. Si una asociación dice, vamos a pedir tal cosa, la otra dice, quedémonos quietos, que pida esa, después vemos qué hacemos nosotros. Nunca hay acuerdo para nada. Las discusiones con Senasa, para el traslado de animales, las discusiones, pero con quien se te ocurra, nunca se unifica nada. Y no se va a unificar, no sé si me entendés. Vos al principio de la nota dijiste, alguien que habla con franqueza. Siempre hablé con franqueza y es mi punto de vista, me puedo equivocar. Pero créeme que estoy muy dolido con estas actitudes. Principalmente los hipódromos que nos tienen agarrados. La gremial de cuidadores que trabaja por un lado, ¿no es cierto? Sí. Hizo un paro. Hizo un paro descabellado. Sí. Hizo un paro que yo mismo le dije a la asociación, hacía 2 años que lo querían hacer, para ganar poder. Sí. No les importaba el paro, era para ganar poder nada más. Le dije, no lo hagan. Que las carreras se van a hacer igual, no les quepa duda, y hoy está demostrado que el próximo paro que haya va a haber el doble anotado. Y claro, ¿entendés? Bueno, porque todo el mundo quiere correr y quiere ganar, y no hacer un paro para nada. Y seguro, pero bueno, totalmente de acuerdo. Te respondí. ¿Qué respondí? Hacen las situaciones? Sí. Poco y nada, lamentablemente, tenés razón. Sí, bueno, es lamentable, bueno, es el eterno status quo que aparentemente siempre con alguna excusa, muchas de las que acabas de decir vos, mantienen siempre el mismo perfil, con lo cual coincido con vos, poco se avanza y en general se retrocede. Pero bueno, algún día, bueno, los demás se siguen alejando, ¿me entendés? Los demás se siguen alejando. Lo que pasa es que, bueno, Argentina es tan rica en el tema de caballos de carrera, es tan importante su producción, que bueno, es más o menos, siempre nos mantenemos. Pero es una pena, vos sabés que ayer estaba leyendo por internet las estadísticas de la hípica australiana, el turf, es fantástico las cosas que han hecho en los últimos años, es fantástico, y ¿sabes por qué lo pueden hacer? Porque hacen lo contrario que hacemos nosotros, ¿viste? Ese chiste que dice, ¿qué está haciendo Argentina? Bueno, ¿nosotros hagamos lo contrario? Bueno, no es, para duda. Es fantástico, no, ¿viste? A ver, es fantástico, y nosotros, pues, ni siquiera tenemos que ser... Tenemos que tener dirigentes o ser demasiado inteligentes. Tenemos que darnos vuelta y buscar lo que ya está hecho y cómo lo adaptamos, Mario, a nuestro país. La única actividad que tiene manejado el IVA todavía es la venta de caballos de carrera. Sí. ¿Cómo vamos a pagar un 21% de IVA? ¿A quién y para qué, señores? ¿Por qué las demás actividades no se lo ponen? ¿A las demás razas caballares no tienen? ¿Porque esta qué? ¿No es deportiva? Sí. No es deportiva. No, es increíble. ¿No hay que entrenar deportivamente un caballo para entrenar? ¿O creen que todo es juego? ¿Dónde está el juego, señores? Si no hay juego, el 30% hoy de los hipódromos es juego. Sí. El 30% del premio viene del juego. Sí. El 70% viene a la gracia y a la obra de Dios de estas dichosas maquinitas. Sí. Hoy, el Tour Mundial, y estoy seguro de estoy diciendo, depende de la maquinita. Salvo los árabes, que viven de otra cosita que no es una maquinita, sino del oro negro. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces ellos sí pueden hacer el disparate, no tener juego. Acá nosotros dependemos de la maquinita, y esto va a seguir en aumento. Perfecto, si dependemos de esto, y la salida es esto, bueno, metamos todos juntos. Claro, pero sigamos como sigue para adelante, dejémonos de trabas, ¿o no? Y estoy totalmente de acuerdo, pero vos sabés que acá nosotros tenemos no solamente una cosa que es seria y es grave y negativa, que es... Yo creo que es la pasividad más la indolencia de las instituciones que representan al turf hoy en la Argentina, porque es la apatía más la indolencia, eso es más grave todavía, le tenés que sumar la inactividad de la parte oficial, que ojo, no es culpa sí. de este gobierno, sino de los últimos 3 o 4 gobiernos, ¿sí? ¿Y sí. sabes por qué sucede eso? Porque nosotros, el sector del turf, no informa correctamente a los gobiernos, tanto nacional como provincial, ¿qué representa el turf para la Argentina? Nada. ¿Entendés? Cosa Nada. Que otros países lo han hecho con una claridad total. ¿Me entendés? Total. El turf en este sí. país es esto, y tiene un potencial a futuro que es este. Y nosotros ni siquiera tenemos información para nosotros mismos, Lito. nuestro propio sector. Yo hablo hasta el hartazgo de cómo se mantiene la actividad. Y nadie te cree. Y sí. Nadie claro. te cree. Y claro. Cuando le decís que la maquinita repartió en Palermo el año pasado 48 millones de pesos, nadie te cree. El 5% es la ganancia. La maquinita dejaron 1.000 millones, pero el 5% son 48 millones. Y sí. No es más. Y 48 millones puesto en 120, 140, 150 carreras todo el año, no es nada. Y claro, totalmente. No es nada. Pará. Un caballo vale 60 mil pesos. Sí, corre por 40.000. ¿Cuánto corre por 40.000? Claro. ¿Cuánto corren? 10 caballos corren por 40.000, Mario, por favor. Claro. Bueno, esto que está pasando, por eso, este fue un año, para mí, estancado totalmente y con un presagio un poquito feo. Está bien. Lito. No hay donde colocar los caballos, claro. No hay boxes. Claro. Faltan de 2.000 a 3.000 boxes en Trencillo y Palermo, que salvo que no dejen poner el Rosedal en algún lado de esto. Sí. Palermo no puede poner un box, San Isidro aduce que tampoco puede, bueno, es la política de ellos. Claro. Sigue siendo más importante el golf que el tour, cuando fue al revés, el tour fue primero que el golf en San Isidro, pero bueno, en La Plata dicen que no se puede expandir más el tema de vida hípica y demás, fuera de los hipódromos no se puede tener más stud, acá en San Isidro, donde estoy yo, ya hace años que está prohibido la circulación de caballos por la calle, así que tenemos que ir todo para adentro. Sí. ¿Qué hacen los hipódromos para solucionar este tema? ¿Qué hacen? Muy sencillo, San Isidro te puso la venta o traspaso de un stud, de un box, el traspaso cuando viene otro, de $2.000. En mucha parte del mundo no se cobran los boxes. Acá cobramos hasta el traspaso. No entiendo que es un traspaso. Si tal persona deja de cuidar en tal stud por cualquier motivo y el stud se le adjudica a otra persona, uy, tiene que pagar $2.000 por box. Que siga pagando el alquiler. ¿Dónde está el problema? Y todavía alquileres altos. Busquemos un alquiler bajo para mantener. Yo lo aparté hace mucho tiempo a un miembro de Comisión de San Isidro, que terciaricen. Si Campo 2 da pérdida, terciaricen. Y ya está. Que vengan tercero y va a ver que va a dar ganancia y va a cobrar más barato. Y totalmente. Si números, pero bueno, viste cómo es fácil esto. Manejar. Todo esto, vos, listo, claramente, todos hacen lo que se les da la gana, no lo que tienen que hacer. Exactamente. Todos hacemos lo que queremos y cómo queremos. Y después queremos opinar sí. y queremos arreglar esto. Esto no se arregla. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lito, bueno, escúchame, vamos a hacer una síntesis tipo, ya hablamos un diálogo, digamos, muy rico, ¿no? Una charla muy rica. Ahora, como para ir cerrando, ¿cuáles son las fortalezas? Porque de las debilidades ya hablamos, digamos, largo. Las fortalezas de nuestro turf, a tu entender, ¿cuáles son? La fortaleza de nuestro turf está, punto uno, y creo yo, en la voluntad de cuánta gente quiere estar acá criando, invirtiendo y levantando todavía esto, a pesar de los golpes y los sinsabores que reciben. Tenemos un país rico, por demás está decirlo, donde podemos criar caballos para el mundo entero. Hoy en día, que somos un país que estamos lejano, que estamos separados del mundo, no. Hoy tenemos la aviación y mucho motivo que nos unen a cualquier parte del mundo en horas, así que podemos vender a cualquiera. Nos faltaría un poquito de política gubernamental, abrir las puertas. Voy a decir algo que no es una debilidad, sino algo que se puede arreglar. ¿Qué esperamos para poner gente de tour cuando salen las comisiones del gobierno a cualquier parte del mundo sí. a ofertar algo? Totalmente. Nadie del tour sube a ese avión. No hay una butaca, aunque sea en el último asiento, y ofertar nuestro producto. Si no ofertamos, no podemos vender. Totalmente. Tenemos exceso de producción. Exceso de producción y de calidad. Sí. Estamos igualados con cualquier parte del mundo. Podemos criar. Traemos buenos padrillos. Podemos vender buenos hijos. No tenemos que hacer nada más que esto. Argentina tiene un potencial terrible sí. para adelante. Hay que explotarlo. Un poquitito nomás. Donde nos conozcan un poquito nuevamente, van a volver a comprarnos acá. Esa es mi idea y todo esto, ¿no? Bueno, me parece fantástico lo que acabas de decir. Bueno, por último, tenés el micrófono para decir cualquier cosa que vos creas que no dijiste y, bueno, la quisieras decir. Bueno, lo que yo quiero es, desde que yo tengo uso de razón y comencé a esto, clarificar esta actividad. Hoy estamos en un paso muy importantísimo con el ingreso de la nueva máquina para atender el tema doping. Sí. Algo muy interno y muy nuestro lo que estamos dentro de esto, Mario, vos lo entendés bien. Sí, sí, sí. Quizás la gente normal que ve un caballo o que ve la actividad afuera no se da cuenta. Hoy se ha dado un paso tremendo, al menos San Isidro y Palermo lo han hecho con la incorporación de estas nuevas máquinas, y lo cual va a traer mucha más transparencia que la que tiene que haber acá. Que para mí hay, y mucha hay. Bueno, eso va a sacar un montón de dudas. Abrir las puertas, dar comodidades un poquito más al jugador, al propietario, al criador, los hipódromos, abrir un poquitito la política y vamos a estar todos mucho más felices y trabajar en armonía. La paz y la armonía en cualquier actividad, no solamente en la vida, sino en el trabajo, son fundamentales. Un poquito de paz y armonía y acá hacemos cualquier cosa. Bueno, buenísimo, Lito. Bueno, la verdad que no tengo nada más que agregar porque comparto plenamente todas las cosas que dijiste. Ya nos conocemos hace bastantes años y ya hemos charlado bastantes horas como para saber que pensamos lo mismo. Así que bueno, te quiero agradecer, me queda por agradecerte y desearte unas buenísimas fiestas y que el año que viene sea un poco mejor que este. Mario, seguí para adelante. Vos sabés que sos un tipo también especial, no te estoy haciendo loas ni felicitándote por nada. Sos una persona que te veo luchando muchas veces sola, pero con la verdad. Por eso vos también sos una persona un poquito censurada a veces, sí. Pero vas al frente. Te felicito por el programa y dale, seguí, que el mundo nos escucha. Bueno. Gracias, Lito, y comparto tu opinión en esto también. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, nos vemos en el Pellegrini. Cuando quieras, felices fiestas a todos. Muchísimas gracias, Mario. Chao, viejo. Chao. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, creo que fue clarísimo como les adelanté, ¿no? Lo voy a decir por tercera o cuarta vez, con Lito nos conocimos hace muchos años y estas charlas las hemos tenido en tantísimas ocasiones. Creo que nos falta arrancar. No sé por qué no podemos sentarnos a una mesa y arrancar y decirle vamos a meter pata y vamos a hacer el mejor turf que podamos. No cada uno por su lado, todos juntos. Todos juntos, no hay forma, no hay otra forma. ¿Cómo puede ser que el caballo de carrera, que es el que más plata pone en todo, siga pagando el 21% a la primera venta? Es ridículo, lo dijo claramente Lito García. Y todas las cosas son así. ¿Me explico? O sea, ¿dónde hay un plan de desarrollo para el turf argentino? ¿Cuál es el plan de desarrollo? Hay planes empresariales. Sí, tal aras, tal cosa, tal estud, tal cosa, tal hipódromo, tal cosa. Todos solos, como les parezca. Sí. Es como que es todo tan individual y tan atomizado que, bueno, yo hago lo que me parece. ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que compartir? Porque esto es una industria, es un sector, no es uno, dos, y no son sectores individuales. Es un sector que representa a miles de personas que trabajan para este sector. Uno no puede hacer lo que se le da la gana. ¿Me explico? Porque hacer lo que se le da la gana conlleva con un montón de errores y de equivocaciones, que por ahí no la sufre el que toma una decisión individual, la sufre todo el resto. Y sin ir más lejos, la problemática de los hipódromos del interior son consecuencia, en muchos casos, de las malas programaciones que hacen los hipódromos centrales. Pero eso es modo de ejemplo, porque no es lo único que pasa. Pero es un ejemplo tan vívido y tan a la vista que no es increíble que siga sucediendo eso. Los hipódromos del interior no pueden armar reuniones hípicas por un montón de problemas. El más importante porque no tienen caballos. Entonces tenemos que sentar a discutir y a charlar cómo vamos a hacer y hacerlo. y hacerlo, porque nosotros nos vamos en palabras, ¿sí? Nos vamos en palabras y no hacemos grandes cambios. Vuelvo a repetir, el hipódromo, los hipódromos, la producción de caballo es tan rica en la Argentina, la producción de caballo de carrera es tan rica, porque los productores, los criadores, se han puesto en la cabeza, muchos de ellos, en que vamos a seguir siendo mejor, y están apostando a la producción. ¡Fantástico! Yo los felicito. Me parece fantástico. ¿Cuáles son los escenarios que estamos estudiando a futuro? ¿Cuáles son los escenarios con que se va a encontrar el turf argentino a futuro? ¿Alguien lo está viendo? ¿Alguien lo está estudiando? ¿El sector lo está analizando? Es increíble, estamos enamorados de una silla. Las asociaciones no cumplen con la función que tienen que cumplir. No se habla con claridad. No tenemos claro a dónde queremos ir, qué turf queremos. ¿Qué pasa con los gobiernos? El tema es complejo. No es fácil para un funcionario entender lo que está pasando. ¿Sí? Porque no es una sola actividad. Puede entender lo que pasa con el polo. Puede entender lo que pasa con la equitación. Puede entender lo que pasa con el tour. Pero todas, un funcionario que entienda todas las actividades, es bastante difícil. Y bastante difícil de transmitir. Porque acá hay que tomar decisiones estratégicas y en algunos casos, decisiones muy, pero muy importantes, que definirían un cambio en la Argentina como productor de caballos a futuro. Un cambio que nos podría potenciar y catapultar hacia el mismo lugar donde fue Australia, por ejemplo, o donde fue Irlanda. ¿Por qué no queremos ver eso? ¿Por qué nos empecinamos en no trabajar integrados y en conjunto? Reflexionemos un poquito de esto, Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, como habrán visto, puse mal el puntero del mouse. Pero bueno, es muy importante que entendamos que en algún momento vamos a tener que hacer algo. ¿Sí? Pareciera difícil, ¿no? Porque nunca llega ese momento. Porque a pesar de todas las crisis que hubo en el turf y todas las crisis que hubo en el país, las carreras se siguieron corriendo. Y eso es por la férrea voluntad de los propietarios, ¿sí? Y por la férrea voluntad de todos los que trabajamos en esta espectacular y fantástica industria, que es el caballo de carrera y el caballo en general. Rescato, un poquito como corolario de esta última reflexión, cuál fue la medida, a mi modo de ver, la mejor decisión estratégica que tomó un sector ecuestre en la Argentina, que fue la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes, imponiendo o tratando de imponer la marca Endurance Argentino. Contrataron a una empresa para posicionar esa marca. Fantástico. Justamente ayer le hacía una nota al presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes, el señor Jorge Cóncaro, y hablamos de este tema. Y realmente el programa, voy a ver si lo pongo el martes que viene o el otro, escúchenlo porque realmente vale la pena ver cómo se despegan de la inercia esa, de la lentitud con que nos movemos, y para posicionar una actividad importantísima y de un crecimiento fenomenal en la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren posicionar en la Argentina y en el exterior la marca Endurance Argentino, para que la gente sepa claramente dónde puede remitirse para saber un poco más de esa actividad ecuestre que es fantástica y para saber un poco más de todo lo que representa el caballo árabe en la Argentina. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuánta información ponemos nosotros al alcance de la gente sobre las actividades del caballo, de las actividades con el caballo en la Argentina? uno me puede decir, bueno, me puedo remitir a la Secretaría de Agricultura. Bueno, prácticamente ahí no hay información de nada. Me puedo remitir a las asociaciones de criadores. Bueno, ahí van a encontrar algo de información. Por ejemplo, para no hablar de ninguna en particular, los aras o los lugares donde se producen los caballos. Criaderos, aras o como se quieran llamar. ¿Pero qué dicen ahí? Nada más que eso. ¿Cómo remitirse? O sea, ¿cuántas instituciones que representan alguna raza en la Argentina informan acerca de cuántos caballos nacen de su raza en la Argentina? ¿De cuántos padrillos? ¿De cuántas yeguas madres? ¿Cuántos campeonatos de equitación hay, por ejemplo, ¿no? De equitación o cuántas carreras? ¿Cuántos informan? ¿Cuántas instituciones informan? Yo estoy preparando una encuesta, que bueno, mi idea era sacarla a fines de noviembre, ahora la verdad creo que la voy a sacar en algún momento, ya no digo más fecha, que va a ser para el Turf, ¿sí? Y en esa hago una serie de preguntas, que son como 60, dirigidas hacia la gente del Turf, para ver qué información reciben ellos del Turf. Y ojo, dirigidos al Turf, ¿sí? O sea que es de un mercado que conoce el ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos hipódromos hay en la Argentina? ¿Sí? ¿Cuántos hipódromos oficiales? ¿Cuántas carreras oficiales se corren por año? ¿En cuántas reuniones hípicas? ¿Cuántos jockeys hay habilitados para correr en la Argentina? ¿Cuántos entrenadores con patente hay para presentar caballos y entrenar caballos hay en la Argentina? ¿Sí? ¿Sabemos esa información? ¿Cuánto se juega en la Argentina? ¿Y en qué? ¿Cuánto se juega en cada hipódromo? ¿Cuánto se juegan los hipódromos del interior? Y no hablemos de las cuadreras, porque ahí sí que no. Tengo. Ahora, ¿sabemos dónde buscar esa información? ¿Sabemos si esa información existe? Bueno, sí, la información obviamente existe. ¿Pero dónde la buscamos? Yo creo que nada de lo que dije está disponible. Si uno se toma la molestia de empezar a levantar el teléfono y usar el correo electrónico y preguntar a Fomento Equino el tema de equitación y a Federación Ecuestre el tema de los campeonatos de equitación y al Studbook cuánto caballo nací, si se pasa 60 horas va a averiguar todo esto. Pero no debiera ser información que pública y que esté al alcance de todos. ¿Cómo se van a informar la gente que tiene que tomar decisiones sobre nuestro sector? ¿Cómo se va a informar con datología cierta de qué representa este sector para ver qué necesita este sector? Parece redundante, pero es clarito, ¿no? ¿Cómo está formado este sector para ver lo que necesita? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? Por eso a todos les pregunto lo mismo, para su entender, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? Me queda un minuto. Les voy a dar un tema que no tiene que ver indirectamente con los caballos, sino en algunos casos directo. El tema de las corridas de toros, ¿ustedes saben lo que representa en España? Esta noticia me llegó hoy. Las corridas de toros generan en España 70.000 empleos directos. 70.000 empleos directos. Y generan el monto que mueve 1.500 millones de euros. Pero esta no es la noticia más impactante. La noticia más impactante es que se ha decidido analizar la posibilidad de sacar las corridas de toros, por lo menos en alguna de las provincias de España. ¿Sí? Por la fuerte presión que hicieron las proteccionistas y la verdad que, a mi modo de ver, yo creo que una actividad tan tradicional como las corridas de toro tendrían un poquito que adaptarse con la evolución de la sociedad, de la ecología, del bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema para discutir que voy a ver si el año que viene lo podemos tratar muchísimo más en profundidad, porque nosotros también tenemos problemas, ¿sí? Y nosotros todavía no aprendimos a hablar de nuestros problemas. Aprendimos a imponer nuestra forma de pensar, sobre todo si tenemos poder. Y no me refiero solo a la política, No me refiero solo a la política. Me refiero a la Argentina en general. Los espero el martes que viene. Muy feliz Navidad para todos y seguimos en contacto.